decirte. Sé muy bien que no es fácil esta situación. Otros labios, a tocar otra piel. Ya verás, con el paso del tiempo, volver a arrepentir.